ya pasó, lo nuestro terminó, tú aún estás presente. Por más que pasen los años, no cambiará el amor. Los amores viejos.